en esta cabina le damos mucha cabida a los trabajadores que normalmente no pasan por las cabinas de las radios. Ahora vamos a estar con la coordinadora sindical textil de confecciones para hablar sobre el régimen laboral de las exportaciones no tradicionales, los 42. Importante porque, desde luego, somos un país que exporta no tradicionalmente confecciones, y además somos un país que va a exportar muchísimo más este rubro. Entonces, es importante hablar sobre este sector desatendido por la prensa. Estamos con Sandro Román Ureta, miembro de la Coordinadora Sindical Textil de Confecciones. Él pertenece específicamente, más allá de su cargo genérico, al sindicato Sur Color Star, o sea, Topi Top, la famosa empresa tan exitosa y, sin embargo, tan cuestionada desde el punto de vista de sus regímenes sindicales y sus severidades para con los trabajadores. También estamos con William Oré Muñoz, secretario general del sindicato de Topi Top, y con el doctor Julio Gamero, abogado de la Coordinadora Sindical Textil de Confecciones. Empecemos con Sandro Román. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el punto de vista de los trabajadores en relación a este régimen laboral de las exportaciones no tradicionales? Bueno, el punto de vista de los trabajadores es que esta ley se ha vuelto abusiva hacia los trabajadores. ¿Cuándo se dio esta ley? En 1978. Hasta ahora ya ha pasado 30 años de su ley, porque era una promoción para 10 años, y han pasado 20 años más que los trabajadores... ¿Se dio en pleno gobierno militar? Sí, en pleno gobierno militar. ¿Pero ha tenido modificaciones? No ha tenido modificaciones. ¿Está intacta desde ese día? Está intacta desde ese día. Muy bien, ¿y por qué se ha vuelto anacrónica? Porque nosotros, al formalizarnos sindicalmente, nos están vulnerando los derechos, porque más antes no reclamábamos nada, éramos ovejitas, éramos nosotros simplemente trabajadores agachados. Y una vez que nos formamos en sindicato, los señores empresarios comenzaron a despedirnos a la calle. ¿La ley del 78 entonces no previó los sindicatos? No previó a los trabajadores. ¿Saltaba a la garrocha los sindicatos? Sí. Daba por entendido que los sindicatos no debían, digamos, interferir. Claro, más que nada era por el desconocimiento del trabajador, que no sabía a esta ley. Cuando yo entré a trabajar también al que es a este rubro... ¿Me permite la ley? ¿Esa es la ley del 78? Sí. Correcto, o sea, es una ley para promover las exportaciones no tradicionales. O sea que los militares también estaban preocupados por ello. Y después dicen que eran aislacionistas. Hombre, fueron los primeros que se preocuparon por las exportaciones no tradicionales. ¡Qué gracioso! Eso está firmado por Francisco Morales Bermúdez, Óscar Molina Palocchia, etcétera, etcétera, etcétera. 21 de noviembre del año 1978. Bueno, esta ley está intacta, está vigente, y ahora es tiempo de cambiarla, dicen ustedes. Claro que sí, es tiempo de cambiarla porque ya vulnera nuestros derechos, ya no hay libertad de sindicación. Pero han estado 30 años y recién hablan. Es que... Es, como te digo, era el desconocimiento del trabajador. ¿Cómo el desconocimiento? ¿30 años sin leer lo que enmarcaba su acción? Es que ¿los trabajadores pueden ser tan distraídos? Es que nosotros laboramos 12 horas y 7 días a la semana. Y a veces hacemos corrido de 32 horas. Y no tenemos ni siquiera tiempo para leer. Sí, pero por eso digo, 30 años han estado así y recién hablan. Bien, sí. bien resignaditos, ¿ah? Sí, eso cuenta pues el empresario peruano, con vuestra resignación y vuestro estoicismo. Ustedes son Job, el personaje bíblico. Job. Es que... Sí, y Job además es job, ¿no? Trabajo, chamba, empleo en inglés. Está perfecto. Y... Muy bien, Mr. Job. Vamos a hablar con su abogado a ver qué dice, cómo explica 30 años de callarse la boca en 7 idiomas. Señor doctor Julio Gamero, abogado. Eso tiene una explicación. Si usted ve a los dirigentes, son bastante jóvenes. Sí, sí. Hace 30 años... Pero yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de la masa en general. ¿Qué sucedió? Hasta 1978 el salario textil era el mejor. Estaba indexado, era una fórmula un poco logarítmica que solo los dirigentes textiles sabían, y los abogados sabíamos cómo se calculaba hasta el 78. Se da la ley, entonces se facultan los contratos temporales en forma permanente. Disculpe la paradoja. Claro, ¿qué significa contratos temporales? Permanente significa que el empleador los puede contratar cada 2 meses, cada 3 meses, así sucesivamente. O sea que los militares se dieron al lobby de los confeccionistas. De los confeccionistas y los textiles. Y los textiles. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores que tenían sindicatos poderosos, simplemente cuando empezaron a protestar, cuando vieron que sus salarios reales empezaron a disminuir, empezaron a despedir a diestra y siniestra al amparo de esta ley. Porque con esta ley, ¿qué pasa? No te despiden, no te mandan una carta de despido. No, señor. ¿Sabe qué? Como tu contrato es cada 2 meses, terminó tu contrato y ya no te vuelvo a contratar. Entonces los sindicatos, por ejemplo, los pocos sindicatos que han sobrevivido, bueno, Creditex, por ejemplo, son 60 afiliados de 9.000 trabajadores a nivel nacional. 60 afiliados. Entonces la empresa tiene, se da el lujo de decir, hay sindicato. Claro, un sindicato minúsculo que no le toca, pues no le hace nada. Con razón los mufarés están felices. Es más, ¿no? Han hecho de tal... Claro, pues... Y Topitop baila en un pie. Los Flores. Y yo le digo una cosa, esto es muy interesante. Y los Márquez. Cada vez que alguien se sindicaliza, los votan. Entonces, ser sindicalistas, ya no quieren entrar a los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos se han convertido en entes que despiden a los... O sea, no es el empresario el malo que despide al trabajador que quiere organizarse en sindicato, sino son los sindicalistas, que por culpa de ellos los despiden. Ese oiga, es el problema. Oye, un momentito, pero ¿y el asunto TLC? ¿No era que los americanos iban a ver que estos regímenes esclavistas tenían que eliminarse? Ah, pero en la rama textil no ha sido así. Yo le voy a contar una pequeña historia. Bebe, no más. O sea, que los gringos no se han preocupado por esto. No, no les interesa. No total, les interesa. ¿Se acuerda del régimen del ATPDA? Sí. Ya. ¿Por qué se han organizado los señores en coordinadora textil? Porque la Federación Textil negoció, participó en la negociación del ATPDA a favor del Comité Textil, haciendo lobby por ellos, en el marco del ATPDA de Estados Unidos. Y llaman el empleo formal, ¿no? Jaime Cáceres de la CONFIEP dice, hay que darle trabajo a mucha gente, empleo formal decente. El empleo formal decente es este, Radio Juan. La contratación dependerá de, uno, contrato de exportación, orden de compra, dos, programa de producción, visas, te contrato. El chino ya no me pide, te voto. Eso es lo que Jaime Cáceres de la CONFIEP llama el empleo formal. Señor Hitler, hay trabajadores que con contrato cada 2 meses vienen trabajando 10, 15 años y les renuevan cada 2 meses. Cada 2 meses. Pero claro, si se organizan en sindicato como la compañera de TV Atumumán, ¿no? ¿Cuánto papel? Imagínense, y eso tiene que escribirlo, pero hay abusos. El caso del sindicato Surcolor, le explico, es de Topitop. Topitop. ¿Qué pasa? Topitop tiene licencia para exportar, está inscrita en el registro de exportación, pero Surcolor, una de sus caras, una de sus fachadas, no tiene licencia de exportación. Uh-huh. Y los contrata bajo ese régimen. La autoridad de trabajo ha dicho que todos los trabajadores, hay una inspección, todos los trabajadores son estables, tienen contrato a plazo indeterminado porque la empresa Surcolor no tiene licencia para exportar. Pobrecitos. Y por lo tanto, sin embargo, a los trabajadores que no quieren firmar el contrato porque ya son estables, simplemente los están despidiendo. Por eso, y cada vez que alguien se mete al sindicato lo votan a patadas. Lo votan, ¿no? Simplemente. Eso lo puede decir muchísimo mejor William Oré, secretario general del sindicato de Topitop. Señor Oré, ¿cómo se vive en Topitop? Doctor, buenos días. Bueno, no, específicamente que dice el doctor Gamero, ¿no? Es cierto lo que dice. Yo como trabajador actual puedo referirnos y decir que si hay una explotación tremenda hacia los trabajadores. ¿Usted trabaja en Topitop? Yo actualmente tengo trabajando allá. No sé si después de esta entrevista no, esta mañana lo votan. Lo votan. Posiblemente. Pero aún así, ¿no? Yo como secretario general quiero decir... O sea, decir, que ha trabajado hasta las 9 de la mañana con 53 minutos en Topitop. Perdón. Ahí te estoy de vacaciones, esta semana. Oh, yeah. En esta semana, posiblemente, Martín. No estoy bromeando, ¿eh? No, sí, es cierto. No estoy bromeando. Sí. Bueno, cuéntenos. ¿Cuántos han despedido, por ejemplo, ¿a cuántos han despedido en los últimos tiempos por querer sindicalizarse? Solo en el rubro textil y confecciones 2007 febrero a febrero 2008 tenemos 1.800 trabajadores pedidos. ICADE, San Sebastián, Diseño y Color, Topitop, Surcolor, Starprint y todas las empresas exportadoras. Hasta Cola Real ha despedido, que no tiene obviamente nada que en textil, pero por este régimen, por ser sindicato de los trabajadores, han despedido mucha gente. Entonces nosotros no nos podemos organizar si existe este régimen, el artículo 32 más que nada. El artículo 32. Exacto. Porque si un trabajador... Pero perdone, una pregunta, disculpe, una digresión. ¿Qué tiene que ver Cola Real con el artículo 32 de esto? Obviamente, yo iba solamente por el sindicato. Con la regla formado sindicato, y a pesar que no tiene trading, igual lo botan a la calle. Ah, ok, pero ya es otro caso, ¿no? Exacto. Es otro asunto. Exacto. Y no salgamos del asunto, aunque está muy bien que usted mencione sí, con la claro, regla, que me parece absurdo proteger sí. cosas así, ¿no? Y después claro. dicen que bien le va a los añaños. Sí, ¿no? Exacto. Y qué mal le va a sus trabajadores. Exacto. Justamente nosotros ya en el sector textil y confecciones, obviamente, ¿no? Usted mire el reporte del día... ¿Cuánto las empresas exportadoras han crecido? Es bastante que han crecido. Tienen una ganancia extraordinaria. Bueno, usted nos iba a contar un poquito cómo se vive en Topitop. Claro. ¿Cuántas horas...? Hoy en día nosotros trabajamos en confecciones, solo en confecciones, 12 horas diarias. 12. De lunes a sábado. ¿Les pagan 12. 4 horas de horas extras? No. Ese es el gran problema. ¿Cómo que no? Porque ahí es injusto en ese reporte. La OIT dice que después de 8 horas hay que pagar horas extras. Dice, pero no lo cumplen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos basados a una producción. ¿Y por qué no lo cumplen? Por eso, porque se basan en este artículo. Exacto. Aparte de eso, ¿no? Ahí hace poco publicó en ADEX que Topitop paga la hora a $2. Ahí está registrado. Ya, a $2. Pero yo ahí al señor de ADEX, yo le desmiento. Mire usted, justo yo traigo unas boletas. Así al azar. Mire, ¿cuánto sacamos nosotros semanalmente por 48 horas trabajadas? 85 soles, 90 soles, 100 soles. 85 con 21. Exacto, y acá tengo más boletas. Jornal, 48. Descanso, horas. 48. Refrigerio, 3 soles. Ese es lo que nosotros ganamos semanalmente. Cuando, según ADEX, cuando dice que nosotros ganamos $2 diarios por hora, debería ser algo de 270 soles en 48 horas. Así es. Ahí está la referencia. A la semana. Exacto. O sea que ya desmiente. Sí, pues. Lo estoy mostrando con documentos. Sí, pues. No estoy mintiendo. Pues, después van pues a las cabinas de las radios importantes y nadie les replica. Todos están de acuerdo. Viva la CONFIEP. Uh-huh. Se ponen la camiseta. Y sí, pues la prensa está igualmente, oiga usted, convertida en lobby de lobby de lobby. Esa exacto. es la verdad. Y doctor Hitler, ¿no? No me diga doctor, oiga. Yo soy periodista, modestamente. Soy un empírico. Un hombre de la calle. Bueno, Señor periodista, señor Gil. Suena mejor, querido. Yo justamente decía, ¿no? Hoy en día las empresas textiles estamos trabajando 12 horas hasta 36 horas. Los famosos corridos que se hace en caso de Star Print. Corridos. El trabajador entra 8 de la mañana el día lunes y sale el día martes 5 de la tarde. ¡Mamma mía! ¿Y cómo usted dirá? Tanto no creo, no es posible. Porque en un lapso de al día siguiente martes le hacen dormir 2 horas encima de los retazos de tela, encima de lo que hay. Se levantan a las pocas horas y siguen trabajando. Eso es en la realidad que pasa ahorita. En confecciones... ¿Dónde pasa eso? En Star Print. Topitop, mío rubro, Topitop. Ese mismo rubro, Topitop. O sea, esa firma que saca esas guapísimas bailando exacto. en faldas de invierno, ¿trase trabajar así? Sí, señor. Y yo lo puedo confirmar. Y lo puedo decir delante de cualquier dueño, empresario, de cualquier señor. Es lo que pasa en la realidad. Sí, pues. Y eso dicen, es... Oiga, ¿y por qué el país es un país tan dividido y tan resentido y hay tanta amargura? Y, hombre, sí. Y es pues, más, doctor... Además, qué hipocresía la de la CONFIEM, ¿no? Y ese señor Cáceres, Dios mío, ¿por qué no le hacen un trasplante de neuronas? Ya se va a inventar, ¿ah? ¿Eh? Sí, se va a inventar el trasplante de neuronas, ¿ah? ¿Eh? Un ducto neuronal va a comunicar el cerebro del señor Cáceres con un cerebro normal. Y va a ver usted cómo funciona la cosa, pero fabulosa, con la nanotecnología. Y señor Gir, ese no es nada todavía. ¿Qué pasa? En el mismo Topitop, en el área de bordados, por decirlo así, si un trabajador que no quiere trabajar su domingo, que es descanso semanal obligatorio, simplemente está con amenaza. Ah, ¿no quieres trabajar domingo? Espera tu contrato y te voto. Así, descaradamente. ¿Sucede? ¿Sucede, ¿no está usted exagerando? No, señor, yo lo puedo comprar, usted no, me puede invitar, aunque a veces queda en radio, en representación de cualquier textil, ¿no será yo usted se lo digo. Un emerretista encubierto? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy un trabajador obrero. Yo tengo en la empresa 10 años trabajando, y sé lo que pasa. He vivido esa explotación. Doctor, y justamente, ¿no? Como yo le decía, cuando unos trabajadores se organizan, simplemente las empresas hacen hasta lo imposible por deshacer un sindicato. Acá vemos una infracción que recibió Star Print. Señor Hildebrand, acá tengo, mismo Topitop. Mira usted, ¿cuánto? Igualito, por libertad sindical. 270 a los trabajadores. 276.000 nuevos soles de multa. Exacto. Por atentar contra la libertad sindical. Sí, señor. ¿Y ya lo pagaron? También apelaron. Pasar la... Tanto, si yo no hago nada. Ahí están los registros. Ahí me sacaron el 2007 en julio por hacer un sindicato, por ser dirigente. ¿Y lo han repuesto? ¿Por qué lo vimos? Por la presión internacional. Por la presión internacional. ¿Y ahora que lo voten, quién lo va a reponer? No sé, haré valer mi derecho de vía judicial. Porque yo soy un trabajador obrero y he vivido muchos abusos. Mañana me siento culpable de su empleo perdido. O sea, sí, dirigentes, pues, estamos expuestos a eso. Terminemos, ¿no?, con el doctor Julio Gamero. ¿Qué se puede hacer? Muy bien, los lamentos ya se han dado. La indignación, usido. La información ya ha corrido. Ahora, ¿qué hacemos? Hay dos cosas. Uno, en la parte legal, en el Congreso de la República, existe un proyecto de ley para derogar el artículo 32. Y mínimamente poner el régimen de exportación tradicional en el régimen común del decreto ley 728, en la que los trabajadores accederían a la estabilidad laboral a partir de los 5 años. Lo malo es que los 5 años se pretende computar recién a partir de lo que de la ley. No, hay trabajadores que ya tienen 10 años, a ellos no se los computaría. ¿Y lo segundo? Lo segundo, no hay otra cosa que la lucha. El sindicato Surcolor va a hacer un paro el día 9 de julio, y esperamos que los trabajadores empiecen a parar hacia, que si no hacen esa lucha, simplemente están al despido. Termino con lo siguiente. Ese régimen que ha descrito el señor de Topito y que ha confirmado el otro señor, esos son regímenes del siglo XIX, son precapitalistas. O sea, la acumulación original del capital. O sea, estamos viviendo el protocapitalismo, señor Hildebrand. Hemos regresado a la época en que la industria textil indignó tanto a Carlos Marx, ¿no? Y a partir de ahí, la situación de la clase obrera en Francia, sobre todo el sector textil, la superexplotación. Y yo le quisiera terminar con lo siguiente. La empresa, cuando formaron el sindicato, empezó a despedir de golpe a todos. Tipo Icade han despedido a 2.800 más o menos en diciembre. A los trabajadores de Topito los despidieron a todos los sindicalistas. Presión internacional, regresaron. Entonces la empresa está actuando por otro método ahora. Como los contratos es cada 2 meses, terminan los 2 meses y ya no votan a todos los sindicalistas, sino van votando de 10 en 10, 20 en 20 a los sindicalistas y con otros no sindicalistas para matizar la cosa. Terminación de contrato de manera paulatina. Así, en sus cálculos, en más o menos en un año, una entrevista que le hizo el señor Altaus defendió este proyecto de ley. Eso quiere decir que por lo menos un sector del gobierno está ya haciendo algo, tratando de hacer algo. Nada más, ¿qué dirán ahora los sectores conservadores? Señores, hay una ley de los militares. ¿Cómo es posible? De los militares populistas, socialistones. Exacto. Del año 78. ¿Cómo es posible que el doctor García tenga? Así lo dijo el señor Altaus. Exactamente. Claro, saltó claro. Hasta el techo. Claro. Poco más de lo gritó, no sabía, pero Altaus no sabía que la ley favorecía a su amigo Cáceres. Lo sabía muy bien. Si no se hubiera callado. Lo sabía muy bien. Finalizo. El otro tema, ¿cómo están también desactivando los sindicatos? Muy bien, Surcolor, la desaparezco. Entonces formo otra empresa, porque ellos forman empresas como sacar haces bajo la manga. Entonces formo otra empresa y el trabajo de esta de Surcolor la voy pasando paulatinamente a mi otra empresa, que es de mi cuñado, mi testaferro, mi entrenado, qué sé yo. ¿No es cierto? Entonces poco a poco, señor, no es que yo no te quiera dar trabajo, sino que el trabajo está disminuyendo. Pero en conjunto, el grupo sigue creciendo, sigue formando nuevas empresas, están construyendo nuevas razones sociales, nuevas, desactivando unas, activando otras, sindicato. Entonces, ¿todo qué? Al amparo de esa ley que definitivamente... Claro, y hay que decirlo, el terror al sindicato es simplemente el terror al diálogo y el terror a considerar interlocutores válidos a los trabajadores en el proceso capitalista. Así de sencillo, o sea, como no eres mi prójimo, no me siento contigo. Y para no sentarme contigo, elimino el sindicato, porque el sindicato me obliga a sentarme contigo a negociar. Y yo no negocio contigo, yo solo te exploto. Así que te callas. Ya un está. Asunto final. Ya, y usted cállese porque tenemos que terminar. Sí, lo sé. Final. Es una broma, por favor. Señora, un asunto final. Usted ve este señor 10 años trabajando, es jovencito. ¿Usted ve la movilización de los trabajadores? ¿Qué edad tiene usted? 28. ¿Y trabaja desde los 18? 18 años. ¿En ese régimen? Sí. ¿Más o menos? ¿En sí. el mismo régimen? ¿Usted ve a los trabajadores de Starprint, de Surcolor, de Topitop? Parece que han salido del colegio secundario y se han puesto el overol de trabajador. Todos son jovencitos. Y es ahí justamente, el avance. La nueva jornada, los nuevos trabajadores, una nueva generación de trabajadores se han levantado. Porque los anteriores cumplieron su papel y se acabó. Estos señores son la nueva generación. Y creo que en las manos de estos nuevos dirigentes es el futuro del porvenir del movimiento sindical textil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Sandro Román Ureta, muchas gracias a William Ore Muñoz y muchas gracias también al doctor Julio Gamero. Todos hablando de lo que está pasando en el sector textil regido por una ley, yo lo ignoraba, debo confesarlo, creo que todos casi lo ignorábamos, por una ley de 1978 que nunca ha sido tocada porque no conviene tocarla, porque gracias a ella se exprime mejor a los trabajadores. Hasta mañana y muchas gracias.